Buenas noches a todos, estamos acá una vez más en Vientos de Rebelión, otro programa más con nuevamente quien les habla, Hiroshi, presentándose con amigos que van a venir a charlar con un micrófono de por medio, tal como el anterior programa. Así que bueno, por ahora, mientras esperamos a el compa Ale, que está en camino, vamos presentando a los que tenemos acá en el momento, ¿no? Javi, de otro lado en la operación, siempre puro aguante, siempre mi agradecimiento, ya sabes, con vos. Y acá en la mesa, frente a mí, está el queridísimo Bocha, que la verdad hay que hacerle un monumento, loco, por el aguante que hace, por estar presente acá ya de por sí, y que casualmente es el que me acompañó en las andanzas de este finde. Así que bueno, podés ayudar a recordar para comentar algo, ya que a mí se me nubla un poco. Hay cosas que hay que olvidar. Buenas noches a todos los que están escuchando del otro lado. Bueno, estamos acomodándonos. Nuevamente pedir disculpas. Estoy reiterando la palabra nuevamente bastante, ¿no? Por la demora en el arranque, pero bueno, tuvo un problema el compa de Ale y estábamos ahí un poco solucionando todo. Sí, solucionando un par de cositas y bueno, ahora está en camino, así que viene con un par de invitados especiales que van a estar contando un par de cositas, ambos con sus bandas, así que tendremos alguna que otra novedad y bueno. Tal como la anterior vez, va a ser un poco musical esto. No vamos a andar molestando mucho con nuestras horribles voces. Así que tenemos Metaluria de Cortina

le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es mierda! Bueno, bueno, seguimos acá en Vientos de Rebelión. Un saludo muy grande a todos los que están del otro lado, todos los que estén bancando esto, che. Acá con el compañero Bocha vamos a andar comentando un poquito lo que fue nuestro fin de semana. Antes que me olvide, recién estuvimos escuchando Disidente Inmortal, con La Fuerza del Trueno, Sepulcro Civil, con Medios de Confusión y Tábano Libre. Así que arrancamos con todo, seguimos acá de pie, la rebelión no se detiene. La idea es esa, no dejarse estar, mostrar que seguimos acá presentes. Tenemos a nuestro otro compañero Carcas en viaje, volviendo ya para Buenos Aires. Le deseamos buenas rutas, buen regreso y esperamos saber de todo lo que tiene para contarnos. Uf, que debe ser muchísimo, el material que debe traer, que debe ser muchísimo también. Vi fotos. Sí, deberíamos tener seguramente como 3 programas seguidos, seguramente para todo lo que estuvo viendo ayer el compañero, así que una masa. Y bueno, ahora seguimos esperando a Ale, que calculo que estará por llegar. Espero que en instantes esté entrando al estudio. Y bueno, como bien decía, no recuerdo del todo, pero estuvo tocando Rambler por Avellaneda y ahí estuvimos con el Bocha, que también lo vio de arriba del escenario. Creo que el recuerdo que más me queda es estar en la esquina compartiendo algo con amigos, pero bueno, también recuerdo que sonó muy bien Rambler. Eso para, no me acuerdo. Para el poco ensayo que suelen tener. Muy poco. Y quería destacar, no antes de que me des esa ayudita, quería destacar la presencia de acá, suya, compañero Bocha. Aguante, chaval. Un tipazo, loco. Recién hablaba ahí con Diego, Diego de Exocet, que lo vamos a sonar si se puede. Que estaba invitado, bueno, por esas cosas, está activando por un montón de movidas, no pudo venir. Pero le mandamos un gran saludo. De que, bueno, en la fecha BRM, viste, como en tantas otras ocasiones, uno se rompe una cuerda, pasan ese tipo de cosas, y ahí está el Bocha prestando la guitarra sin esperar nada a cambio. Siempre esa actitud que tiene usted, que muchos otros también, y que de todos modos así faltan tantos más que la tengan. No, creo que eso hace un poco a lo que es el under y nuestra forma de vivirlo. Y de under seguramente estaremos charlando en lo que nos queda del programa, que tal vez no sea mucho, pero cuando lleguen los amigos acá vamos a tratar de explotarlo cada segundo. Así que bueno, sin estirarme mucho más, si querés comentar cómo lo viviste arriba del escenario. La verdad es que ni siquiera recuerdo bien las otras bandas de la fecha. No, sí, la verdad que, perdón, pero bueno, fue una noche complicada. Sí, mucho descontrol. Sí, vamos, no. Para ser sincero, tal vez hablando personalmente, un lugar raro para mí. Sí. Pero bueno, no hubo mala onda, no pasó nada, estuvo todo de 10. Al contrario, muy buena onda por parte de todos los que estuvimos ahí. Pero bueno, es así. Uno está acostumbrado por ahí a otro tipo de fechas, en otro tipo de lugares. Pero bueno, las amistades, esos vínculos que se tienen por ahí llevan a tocar ahí donde sí, sale, sí, ¿viste? Sí. Es así. Es un lugar diferente al que acostumbramos, ¿no? Pero hay buena onda, buena gente y bueno, como bien vos decís, las amistades, uno trata de cumplir con todos, ¿no? Y bueno, los amigos son los amigos y cuando hay que estar, bueno, tratamos de cumplir, ¿no? Siempre que se pueda, hacemos lo posible por ellos. Aparte que no hay que poner un mango ni nada para el estilo. No. Y de hecho, muy buen sonido, hay que aclararlo de eso, un lindo sonido. La gente. ¿Y gente que acompañó al modo fecha? ¿Acompañó? Sí, hay buena onda. No es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de estar ahí. Y no, la verdad siempre nos trataron muy bien, buena onda, así que bueno. Gente que ya es muy amiga de Rambler, más que nada, ¿no? De la banda. Rambler ya tiene un largo trecho recorrido en rutas, ¿no? Así que bueno. Ya hablando ahora, actualmente, son 18 años, ¿puede ser, de la banda? Está cumpliendo la mayoría de edad, Rambler. Ya puede ir en cana, dicen, ¿no? Ya puede ir preso. Cuidado, Rambler. Cuídate, Jorge. No, muy buena gente, muy buena gente. También estaba invitado Ángel, que es un compañero de trabajo también. Me parece que están llegando ahí los amigos. Vamos a andar haciendo un pequeño alto ahí para recibirlos. Vamos con un par de temitas. Van a sonar unos tres temas que los presentamos a la vuelta. Y volvemos con todos, con los amigos que ya están llegando. Vamos. Nuestros cerebros son hambre y miseria, destrucción y caos total. Siembra violencia, cosechan violencia, siembran terror, cosechan terror. Siembra el odio, cosechan odio, siembran destrucción, cosechan destrucción. Invasión, saqueo y destrucción, la perpetua colonización. Invasión, saqueo y destrucción, la siembra del colonizador. Atentado, terror y destrucción, la salida y la liberación. Atentado, terror y destrucción, única salida y la liberación. Destrucción y caos total, es el rumbo de la humanidad. Destrucción y caos total, es el rumbo de la humanidad. Santieri. Pues decime dónde vivís y danos algún número de teléfono para comunicarte con tus familiares. El teléfono me lo sacaron hace un año, vivo en Ciudad Evita. ¿Querés decirle algo a tus familiares? Que se vayan a la puta que los parió, ustedes son gorilas. Bueno, el muchacho me hizo reír, pobre. Lo están llevando, no sabemos a dónde llevan a los detenidos. Seguimos acá en Vientos de Rebelión. Están los que escuchan, este desastre que escuchan, son los amigos que ya llegaron. Así que los vamos a presentar más o menos en rondita. Y acá parte del staff que me hubiera gustado presentar en un principio. ¿Qué onda a todos los rebeldes del otro lado? Acá Ale, una vez más haciendo el aguante. Acá a toda la gente que está del otro lado. Al heavy metal. Por sobre todo. A la rebelión. A la autogestión. A la independencia. Al no callarse por nada. Aunque quieran callarnos, vamos a seguir acá diciendo pavadas con un micrófono en el medio. Y al chino que no vende. salud por eso. Aguante. Feje. Feje. De bestia humo. Digo, bestia humo. Bestia humo. Verga humana. Viva. Ahumada. Viva Perón y Racing. No sé. Hola. El negro viene ahora. Pará. ¿Cómo? Apolux Alpha. Estamos en una banda, en un proyecto nuevo. Con el batero de Umbral Onírico y con un amigo que ya un par de generaciones atrás. Venimos flasheando con el black metal. Umbral Onírico, ¿sigue? Sí. Pero ensayamos. Vos viste cómo es, está muerto obispo. Más que nada por una fila. ¿Matan los obispos? ¿Tan black? Cada vez que matan a un obispo, ensaya. Cuando se muere un obispo, ensayamos. Momento indicado para ensayar. Y con el batero, bueno, más que nada, para no quedarse fuera. El chabón tiene muchas ganas de tocar como yo, así que estamos buscando un violero. En un momento se dio la posibilidad capaz de tocar, pero no me da a mí la capacidad para tocar. Hacete amigo, Javi, vení, acercate, chico. Arrimate el fuego. Estás ahí en la sombra y no se te ve. Así que bueno, y ahora estamos con un nuevo proyecto, pero bueno. Ahí vamos a andar preguntando un poquito más. Tenemos un par de cosas para preguntarle a Javi. Encima anda el Papa por acá cerca, por Chile. Si lo matamos, ¿qué pasa? ¿Sacan disco, boludo? ¿Cómo es? Eso, si lo matan. Si doble, matamos al Papa, doble. Papa no sé. Disco de oro, boludo. Papa no sé, ¿no? Papa verde no sirve para nada. Bueno, muchachos. A comprar se ha dicho. Sí, acá van a desaparecer un par, me parece. Así que van a ir a buscar provisiones. Chao, me voy. Ahí va. Y bueno, ahí tuvimos un poco una odisea para venir acá al programa. Yo particularmente pinché antes de venir para acá, así que bueno. La moto, no el forro, pero. Por suerte. Por suerte la moto. Si no, estamos bautizando a un perro. No, pero la verdad es que había que ponerle acá el pecho a la situación, así que había que venir de alguna forma, así que nada, nos organizamos acá con los muchachos, los invitados que teníamos, así que acá cumpliendo, loco. Llegamos con la rebelión. Es así, es lo que venía diciendo un toque antes que lleguen ustedes, es así, loco. Estamos cumpliendo, estamos demostrando que seguimos acá, pese a todo. ¿Qué onda? ¿De qué nos perdimos ahí en el programa? ¿Qué anduvieron charlando? ¿Qué anduvieron comentando? Estuvieron sacando el cuero, que llegan tarde, ¿viste? Estuvimos comentando un poquito nuestro fin de semana, más que nada, un poquito de eso, y anticipando lo que pensamos. ¿Qué hicieron ustedes? Ya fue la fecha de... Ahí va, comentalo vos, porque nosotros ya lo dijimos. Bueno, nos fuimos. No hicieron. No. ¿Vos quisiste, Ale? Estuve de mucho de mudancero, ¿no? Ahí dándole una mano a un amigo, viernes y domingo, sábado ahí de. Un poco. No estuve en ninguna fecha, pero sí, estuvimos ahí dando una mano a mudar a un amigo que la verdad que. Es verdad, me recordé que la semana pasada fuimos a una fecha. Saludos para el Chul. Saludos, ahí apenas. ¿Ustedes qué hicieron? No, yo ando ahí por una fecha que tocó Rambler por Avellaneda. Ah, en Barón. Así es. Me acordé después. varón. Si no hubiera ido. Un varón. Barco. MC. Exactamente. Y. Igual hubo un par de fechas en Morón que me hubiera gustado ir, pero bueno, no pude. Ah, había un cumpleaños, ¿no? El viernes el cumpleaños de Guido y el sábado una fecha de la resistencia de J-Pop. Ahí va. No pude. Pero bueno, ¿ibas a decir algo de la fecha del fin de pasado? Ah, sí, ahí en Primer Piso, que tocó Bolsa, Frankenstein. Así y es. No me acuerdo quién más. Orgullo Fisura. Orgullo Fisura de Lucas, sí. Y Rústica. Hay Rústica. Así es. Yo creo que una de las bandas me la perdí, porque llegué medio tarde. No sé, veníamos del cumpleaños de Cristian. La primera pero... fue Bolsa, así que si te perdiste una. Ah, nos perdimos Bolsa. Si querés comentar algo, yo. No, la verdad que no recuerdo nada, pero. Yo sí me acuerdo. Me acuerdo más del cumpleaños de Cristian, que estuvo bueno en el asado. Todo. Fede dijo boludeces en la esquina. Eso es lo que me acuerdo. Ah, sí. Ah, sí, estaba diciendo ya cualquier cosa, ¿no? O sea, estaba diciendo cualquier tribuna. Y bueno, viste. Estaba filosofando boludez. Lo único que está bien creo que es bardear a la yuta, loco. Ah, ¿eso bardeamos la yuta? Bardeamos la yuta. Ah, está bien. Y no, se lo merecen, loco. Y se están resarpando la yuta. Se están resarpando. Están reempachadas las gorras. Están... Ahora que están de Bordeaux, no sé, lo pusieron de traje de piqué. Le gustó el Bordeaux. Le gustó el Bordeaux. No le gustaba Venezuela, que estaban con otro traje. Parece que están de elite, parece. Sí, anduvieron rompiendo las bolas estos últimos tiempos, mucho más de lo normal, de lo que están ya era costumbre, ¿no? Están envalentonados. Sí. Están como con la macana parada. Es bueno hablar de eso, sí, porque... Y yo creo que hace ya por lo menos 2 años que ya vienen, digamos, metiendo represión tras represión, digamos, se ve mucho más, se está viendo mucho más gente que, digamos... Pibes parando en la calle, que antes, onda, era cosa ya medio del pasado eso, pero ahora se ve, vos salís y por ahí lo están parando unos pibes ahí contra la pared, viste, onda, es algo ya cotidiano y la verdad que, viéndolo de mi parte, la verdad que yo lo repudio todo eso, la verdad. Alentamos a la gente a que se acerque porque es la única manera de que si no está en ninguna, por así decirlo, sí, porque mismo. La verdad que... A mí me da lo mismo. Sí, lo que pasa es que hasta por un porro te meten en cana cuando ya se había, no legalizado, pero estaba todo, ya está, ibas fumándote uno, qué sé yo. Te podías comer. En el mundo fue de al charuto. Según la cómo se despertó el señor policía, te podías comer una secuencia igual. No, te podías comer una secuencia, pero ahora ya sí o sí, como están envalentonados de decir, ah, bueno, volvimos a la carga. Medio como que... Pero aparte, como con esa política de llenar de policías de cualquiera, porque ahora antes tenía 2 policías, provincia, la provincial y la federal, digamos, sí. Y ahora hay, no sé... 5 fuerzas distintas que te contratan cualquier inepto que por onda le caíste mal o lo que sea y ya, digamos, se han llevado, mismo por las redes sociales, se ven todos los días, sube la gente videos de un pibe que está vendiendo en la calle y se lo están llevando y alrededor hay 50 personas. Se convirtió en un clásico ese, canso de ver videos de vendedores... Que van a sacar la mercadería que están vendiendo, es increíble. Van, se lo sacan, la gente se mete, quiere hacer algo al respecto, no pueden. Caen más y se lo llevan. Es increíble. Y si pueden, le pegan. Es un vendedor, está trabajando, es increíble. No. Sí, vos ves pibes que sí, loco, este es el único recurso que tiene por ahí, no salir a chorear y vos ves que se lo llevan y decís, loco, este pibe va a salir. ¿Qué onda? ¿Onda? Se lo llevan en cana y después menos ganas de vender va a tener, onda, no va a volver a vender, no sabes si, pero la verdad que te da una bronca que decís, loco, la próxima vez que un policía no va a pasar lo mismo, ¿entendés? No, es que... Y eso es lo peor de todo, que están instalando eso. Si ya, digamos, están generando odio, eso es lo peor de todo. Generan odio que la verdad que la juventud va a crecer con eso, ¿entendés? Aparte que son 5 fuerzas distintas y todos se reparten la misma pizza, todos quieren comer el queso, todos quieren comer el mismo queso. Tenés a la metropolitana, la napolitana, ya va a decir el nombre de pizza, la próxima va a ser la policía fugaceta. La calabresa. La policía fugaceta va a ser la próxima. Comen todas la misma pizza, ¿viste? Se reparten las mismas 8 porciones, lo mismo. No, aparte de que sacan tantos a la calle... fue todo un, para mí fue una política de generar, mostrar y joder con el tema de inseguridad para legitimar tanta policía en la calle que la gente la pida. Que vos ves gente que vos decís, y de recuerdo de hace un par de años, ¿qué tenés? Y la policía me hizo esto, lo otro, lo otro. ¿Y por qué la pedís? ¿Por qué te sentís más seguro ahora que tenés policía en todos lados? ¿Y cambió algo? No cambió una mierda. Entonces, ¿para qué carajo que es tanta policía? Es como que quisieron, digamos, con tanta presencia policial, quisieron imponer respeto, pero lo que en realidad genera es odio. Y creo que la sociedad cada vez más le genera rechazo. Es la manera de justificarlo. Vos decís, hay muchos chorros, entonces sacás toda la policía a la calle y los tenés todos vigilados. Aparte vos, mirá, vos vivís en una casa del barrio, tenés a la policía en la esquina, vas a saber que ahí ya las marcas van a chorear a la casa. Y después, el policía lo vas a buscar, está escondido en el kiosco, no sabe, no vi nada. A los únicos que te defienden en el barrio, si querés, es a los pibes cuando están sentados en la esquina. Sabés que ahí nadie te va a robar. Un policía en la esquina no sirve para nada. Es el primero que corre cuando un chorro están entrando. El primero, aparte no sé si es el que marca la casa. Pero va, después lo tenés escondido en el kiosco, que es amigo, qué sé yo. A los pibes en el barrio tomando birra, no va a pasar nadie. No va a entrar nadie a ningún lado. ¿Por qué? Porque ahí sabés que hay 5 o 6 pibes que si tocas un auto, tocas algo que no es tuyo, se van a plantar porque vos no querés lío. Nosotros paramos tantas veces en la esquina que nunca hubo lío en ninguna. ¿Sabes la cantidad de veces que vi esa? De 5 minutos. En 5 minutos desaparecen todos. Los ratis que están en la esquina desaparecen. Y 20 secuencias tenés en un segundo. Se esconden, y después vuelven a aparecer y vos decís, pero es una joda, loco, tan evidente vas a hacer que desapareciste por la hora en la que pasó todo. Zona liberada. Claro, o sea, es muy evidente. Ya no. Hay gente que te lo puede discutir. Yo creo que cualquier barrio que vivas, por más tranquilo o de aliderados que sea, te va a pasar. Y sí. ¿Puedo contar algo, no? Por favor. Javier. Dale, estaba por pedir, Javi. Estaba ahí yo con los pibes, ¿no? También tomando un par de birras justo para hacer una secuencia, ¿no? Digamos, dos giles ahí que andan robando en el barrio también, ¿no? Vinieron, robaron a una vecina del barrio también con una nena en brazos. A punta de fierro, bueno, la amenazaron, que dame el celular, todo, a todo esto fuimos uno de los pibes, como que decirle, che, loco, ¿por qué no te rescatás? ¿Por qué no vas a robar a otro lado? Acá en el barrio no, loco. El chabón recebado, redrogado, a causa de eso, no también nos apuntó con el fierro, todo. Sí. Éramos unos pares los pibes, que estábamos siempre en la misma esquina, vino un policía, digamos, de la metropolitana, vino, se nos agarró con nosotros, que no teníamos que por qué meternos, que para algo están ellos. Llegó la prefectura a todo esto, se agarraron a los tiros con este pibe. Sí. Así, sin nada, sin pedir permiso, nada. A todo esto, la nena. Uno de los pibes aparece muerto. La nena sigue en brazo a todo esto. La madre se refugió con nosotros atrás. Nosotros no sabíamos dónde meterlo con semejante balacera. No sabíamos para dónde correr. El tema es que agarró justo, bueno, uno de los pibes sacó una faja. Cuando sacó la faja, el policía, sin pedir permiso de nada, le tiró. Sí. Se la puso en una vena arterial de la pierna. Chao. Desangrándose. Está bien, el pibe fue a hacer maldad, ¿no? Pero a lo que yo justifico es, y si no tocaba a uno de nosotros, yo creo que... Si lo miraba mal a uno de ustedes y el yuta tiraba a usted. La había contado acá ya vez. En esa misma esquina murió un amigo también, para agüita que... por gatillo fácil. Por gatillo fácil. Y la verdad que él no era ningún delincuente tampoco, era un pibe que salía a bailar, a disfrutar. Y que vivía cotidianamente, ¿no? Con su laburo, todo, y le tocó a él, justo le tocó a él, un policía malo, no un policía malo, sino que un bombero es policía, encima también, de la ciudad de Buenos Aires. Uno que tenía un fierro real porque no sabe por qué. Digamos que este policía lo agarró, le sacó el lo que era más fácil para él y lo asesinó, así brutalmente. Sí, les encanta. Y todo esto, porque a causa de un dolor, a causa de una bronca, del que él sentía que tenía que matarlo, no sabemos. Ahora la policía siempre dice, estamos para protegerlos, ¿y dónde están? Sí, mismo por tener una chapa, digamos, y mismo por tener también la valentía, porque teniendo el fierro, digamos, cualquiera es valiente. Cualquiera es valiente. Y creo que menosprecian la vida cualquiera ya así. Es algo que ya está pasando cotidianamente. Es algo que repudio en el barrio, sí, mucho, sí, pasa mucho. Yo siempre mucho. Quise inventar el tema, ¿te acordás? Hace mil años que tengo... Tengo solo el nombre nomás. Al servicio de la comunidad, no. Es la impotencia de... El tipo, porque tiene un uniforme, una chapa... Vos lo tocás, es intocable. Ahora a vos te puede pasar cualquier cosa. Viene un chabón y te jode. Y vos lo podés poner. Sí. Ahora viene un policía y te jode. ¿Qué haces? No haces nada, no podés. Porque vas adentro. Lo que pasa es que ese es el tema. Los chabones se ponen en policía porque son resentidos. ¿Entendés? Lucas, ahí está. Lucas recién llegó, por eso me desapareció. Lucas, invitado. Lucas Arrullo, ¡vamos! Lucas, ex policía. Policía retirado. Hoy barra brava. Lo que pasa es que por eso se hace policía porque son resentidos la mayoría. Le pegaban en el colegio y bueno, con eso ganan poder. ¿Entendés? Lo defiende el Estado y a nosotros que nos partan. ¿Entendés? Por eso siempre pasa lo mismo y siempre hay gatillo fácil en cualquier lado. Y hay un montón de casos que no se dan a la luz. Seguro. Sí, sí, más que seguro. Imagínate, acá en la ciudad es más difícil por ahí. Y chamulla. Pero imagínate en los pueblos. Sí, eliminan a cada uno. Que este andaba en la mala y se terminó. De... Los chales están re sucios. Están en todas. Los chales regentean drogas, regentean armas, regentean las putas. Por eso, como vos decías, como bien vos decías, porque saben los horarios todos justo para desaparecer. La tienen re clara. Aparte, lo que por ahí muchos no quieren entender es que la yuta está para la gente de plata, nada más. Defienden el poder. Eso uno si precisa algo, no te dan ni pelota, viste, morirte. Están ahí para que la gente no pueda hacer nada, para perpetuar la opresión, loco. Acá hay que saberlo, que estamos en contra de todo tipo de opresión. Para mí eso es heavy metal, boludo. En contra de toda autoridad. En contra de toda autoridad, loco. Para mí eso es la música, lo que representa, lo que hacemos nosotros es eso. Lo que es represión, lo que es esa clase de violencia, ya sea de poder y también física, es un reflejo del fascista, eso. Siempre fue y va a seguir siendo así. Porque no solamente la violencia es física, sino también el Estado mismo te lo hace al hacerte cagar de hambre. Y por eso, no darte la educación que necesitas para poder tener las herramientas para poder pelear de igual a igual. Es lo que pasó el mes pasado, ¿no? Es lo que pasó el mes pasado. Sí. Cuando hablamos, ya hemos hablado acá. Hay muchas formas de violencia. Te están acabando de hambre, te están quitando de derechos. Y vos tirás una piedra, sos el violento vos y ellos no. Olvídate. O sea, pero siempre. No cabe en la cabeza de nadie que pueda pensar 2 segundos, digo. No, olvídate, pero eso fue así. Hasta que la mayoría de la gente. No cambie el pensamiento y siga defendiendo, sí, le pegan a este, algo habrá hecho. No es así, loco. Bueno, eso es lo que estaba diciendo hace un toque, cuando ves, que es muy común, lamentablemente, últimamente, de ver un pibe que lo están parando en la esquina, que le están revisando, a ver, le están haciendo un cacheo, están haciendo un procedimiento. Bueno, tiene chaleco, por eso. Porque, claro, uno dice, bueno, por ahí la gente, alguien puede decir algo habrá hecho, ¿viste? Y creo que es lo que yo pido es que se acerquen y vean, ¿no? Que se queden ahí. Pues no sabes si hizo algo, sí. No, y es qué que, hizo, y si es para llevarlo, si es para verdubiarlo, si es para lo que sea, no sabes. Entonces, hay que acercarse, no podés pasar y ver que la policía está jodiendo a alguien y no hacer nada. A mí me tocaba verlo de arriba del colectivo, y no podía bajar en ese momento, pero si lo llevo a ver en la calle... es que acercarse con la gente que lo ve. Sí, hay mucha gente, digamos, se para, digamos, en las redes sociales, lo que veníamos hablando, y todos los días te suben un video de gente que está vendiendo algo en la calle y se paran 10 personas, 15, hasta señoras grandes, diciendo, che, dejalo en paz, que no está haciendo nada. Claro. Y en realidad a los chabones creo que eso le da más bronca y te lo llevan ahí al toque, ¿entendés? Como que pum. Tienen como esa historia de autoridad. Igual también con las redes sociales ahí está mucho el que le da el click. Al clic y compartir, pero después cuando le pasa cerca... Sí. Los revolucionarios detrás de la... Los revolucionarios del teclado, ¿viste? Lo que pasa es que vos tenés le dan el clic y el compartir, pero después... Cuando pasan esas cosas en la calle, no la gente se acerca. También es una forma de cuidar a los... No tengo ni Facebook. ¿Por qué? Porque vos no sabés si el cana se lo lleva y adentro te lo cagan a trompada, ¿entendés? Le abren la cabeza y el chabón que está adentro va a decir, no, llegué así... Señor, llegué así, señor juez. Claro, que. Claro, sí, no, me cago atropada este, y te van a tirar de nuevo con eso. Los recursos que tienen igual son una banda. Tienen banda de recursos y la onda es. Tienen todo, ¿sabes por qué? La onda es conocerlos. La onda es saber qué recursos tienen. No, igual, Igual yo creo que lamentablemente, como está la ley, o como está escrito en el librito, que dice la ley, o sea, ya, y ni siquiera este de acá de 200 años, estamos hablando de uno hace 2000, tienen todos los recursos porque todo lo que vos haces es delito. O contravención. O sea, ¿sabés por qué? Ese es el recurso. Parece la Biblia. ¿Entendés? Por eso, parece la Biblia. Es lo que te digo. Va por el mismo lado. Tenemos la Constitución hace 200 años, pero en realidad viene una Constitución hace 2000 años, 4000 años. O sea, todo lo que vos hagas es delito. Entonces siempre van a tener el arma para decirte, no, mirá, acá en el libro dice que vos estás haciendo las cosas mal. ¿Y qué dice? Y cruzate por la mitad de la cuadra. Si no te lo inventan. Y si no te lo van a inventar. Todos saben, cada uno que la paró un policía puede saber que te verdugan y te dicen, che, te pongo esto en el bolsillo, te llego y te hago lo que quiero. Cualquiera que lo hayan parado lo habrá escuchado, es así. O la típica, el policía bueno y el policía malo. Tienen un montón de recursos. El tema es conocerlos. Viene, te dice, nene. Quédate tranquilo que vas a ver cómo son las cosas. O el típico, puta, si vos me decís que tenés algo, yo no te digo nada. Pero yo safé de adentro un pachucero. De adentro un pachucero me fui pagando. Dije, me tenían que llevar a la comisaría y le dije, bueno, cuéntate, loco, toma, hay que tener, chao. Fue el remis azul que me llevó a mi casa. ¿Viste? Aparte le dije, no me dejé. Le dije, me dice, bueno, te llevamos a tu casa. No, pará, que me vas a bajar en la esquina. Le digo, un desastre. Dejame a dos cuadras. Dejame a dos cuadras, mandé. Sí, boludo. Pero es así. Y encima querían más. Digo, mirá, tengo esto. Si querés, llévate las mentitas que tengo. Pero. No, son así, qué sé yo, está todo mal. Lo que pasa es que está todo podrido desde arriba, ¿entendés? Desde arriba está todo mal y... porque ya la pirámide... Desde el cabeza... Nunca estuvo podrido. Siempre te tira mierda al obrero y a cualquiera que pase, que no tenga ningún uniforme, ¿entendés? Pues de última, el chabón se está vendiendo, dejalo que venda. Ya no juega nadie. ¿Qué crees? ¿Que vaya a robar, que le meta un tiro a tu hermano? No, loco. No, y si no... Dale un lugar para que... Claro, eso. El Estado no te da ninguna facilidad para poder vender o... Claro, bueno, el Estado no te brinda un carajo. Después dicen, Estado somos todos. Igual vamos allá de los vendedores, ¿eh? Los vendedores son los que nosotros vemos. El tema son los pibes que no están vendiendo. Porque una cosa es ver un vendedor que la gente salta. Ahora, si es un pibe que no tiene nada, que no está vendiendo, y no sabes qué está haciendo, no sabes qué le pasó, por qué lo agarran, acérquense. Si vos te acercás y mirás, con que un par de personas se acerquen y se queden viendo, no lo pueden hacer tanto como si no nadie lo ve, ¿entendés? Por eso, la diferencia del lugar en el que sucede o no sucede, ¿viste? El tema es el básico, que te paran porque sí. ¿Por qué la tenés que parar si no estás haciendo nada? Pero aparte está volviendo eso, lo de averiguación de antecedentes. Por eso, eso es lo que yo decía, volvió re envalentonados los muchachos. Bueno, en Gleu están con la macana parada. No, en Gleu, por ejemplo, los bajan para contra el colectivo, los revisan por seguridad para saber si tienen algo. O sea, te bajan del bonde, ¿qué estamos? En varios bares. Yo soy guachín, yo no viví de golpe militar, loco, pero por mis viejos, mis abuelos, loco, me comentaban. Loco, por pinta. Por pinta, te veían por portación de ropa. Por pinta, loco, nosotros bajan, hace 10 años, 2008, nos habíamos ido a... En un hospital público de acá también, hace poquito, hoy fue. Se subieron como 15, 20 de la federal, pero con escudo todo, porque iban a despedir a un par de laburantes de ahí en el hospital. No me acuerdo del hospital. Y los locos, para prevenir, por si llega a haber algún tipo de accidente, en el hospital, tipo, todo enfilado, loco, eran 15, 20, se dieron con escudo, loco, y se hacen bocando, loco. Pues aparte de ellos son los que provocan. Pasás por al lado, te putean, te empujan, loco. Esos son los cuando vas a la cancha, te hacen el embudo para pegarte un poco, para montarte los caballos. Vas a la cancha y te hacen... Te matan el caballito ahí para poner enojado. Aparte, los que provocan un poco. Vos fijate una cosa, loco, que esto nos toca a todos muy de cerca. Ya esto está pasando en la calle, ¿no? Y no falta nada para que pasen los recitales. Esto, fíjate, ¿no? Eso, recitales, que te entren libre, a hacer los recitales que tenés para entrar. Te van a parar, loco. Eso, loco. Y te van a estar esperando afuera. No, si no, van a entrar. Y falta poco para que... Para todos los rockeros que se la dan de amigo de la yuta, loco. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Para todos esos pelotudos que se dejan el pelo largo ahora porque nadie le dice nada. Yo no los veo en los recitales, esos que dicen que están del lado de la derecha. Eso en los recitales no los cuento. En los recitales Sander. ¿Sabes dónde lo ve? En un estadio. Y con el codo. No, pero los hay, los hay. Los hay. Están ahí pagando para tocar por alguna banda que viene afuera. Están ahí. Los hay. Lamentablemente están. Pero bueno. Lo que pasa es que se está confundiendo mucho, viste, con esto de Facholio, lo tenés en todos lados. Y hay muchos que le lava la cabeza, es un garrón. Es un garrón porque todo, ¿no? Se llenan de información que... Desinformación. O sea, de otra información que es equivocada, o no, dependiendo del punto de vista, ¿no? Eso ya depende de cada uno, pero tenés que tener las dos campanas para saber elegir. Y yo creo que si vos teniendo las dos campanas, no vas a elegir esa ideología. Creo que... No vas a elegir que te peguen, nadie va a elegir que te peguen. O que le peguen a los demás gratis. Yo te digo que... No, pero aparte te digo, mirá, estaba por así. Bajamos 2008, hace 10 años, tampoco era tanto. Bajamos el tren en Mar del Plata, nos vieron cuatro heavy, dijeron, a ver, ¿qué tienen? La mochila, ¿qué tienen? Le vieron la barba, loco. Es más, cuando la ayuda policía sacó uno de los boxes, le dijimos, andaba a tocarle los boxes, pará que no llegué hasta ahí, le decía. Pará que tan rápido, pará que a mí me gusta un te quiero. Pero... Pero me entendés, y ahora volvió eso es lo que volvió. El te veo con pelo o te veo con gorrita. Sí. Por te veo, no, te ven demasiado feliz con un grupo de amigos, ¿entendés? Claro. Ya está, es cuestión ¿quién de. Quiere ir a pudrirla. Claro, cuestión de bajártela. A ver, sí. ¿Qué onda? ¿Por qué estás tan feliz, luego? ¿Qué tenés encima? ¿Qué otra cosa? Es verdad. Porque otra cosa es que está haciendo el quilombo. Que está haciendo el quilombo, igual ahí es cuando pone, por lo general, el heavy, el que está haciendo el quilombo lo frenamos nosotros. Que está haciendo barra, que está rompiendo y todo. Por eso lo no necesitamos a la yuta. En los recitales no necesitamos a la yuta. Claro, no necesitas seguridad. Lo demostramos en el campamento. En todos lados lo demostramos. Pero en el campamento se vio más. Que fue más grande. Ese es el pelo largo de la puerta. Pero no necesitamos a la yuta en ningún recital. El que ya se quilombo lo frenamos entre nosotros y bien. Si vos le hablas bien, o por ahí también, pero lo mejor es que sea el amigo que le diga, pará, aguanta un toque. Eso es lo que pasa. Nadie quiere tomar la responsabilidad de hacer las cosas por uno mismo. Porque, eso ¿para qué mierda necesitas? La ayuda significa que necesitas que otro te dé la seguridad a vos que vos necesitas. ¿Y no te la va a dar? No te la va a dar. Se convirtió en la mafia más grande del mundo. La policía es la mafia más grande del mundo. Te piden ahí, loco, si querés que te cuide la casa, bueno, paga tanto. Los negocios. Y bueno, y había el panadero, ¿te acordás? Manolo, el que tenía el perro enfrente. El chabón mil veces, no le voy a pagar nada, la ayuda no le va a dar, le robaban una vez por semana. Hasta que Celso, que era el panadero de toda la vida, le dijo... Pagar la ayuda porque si no te van a robar toda la semana. ¿Me entendés? Se convirtió en la mafia más grande del mundo. O sea, van a cobrar, ¿viste? Tienen el cajero en los negocios. Eso es lo que genera, es que uno queda en algún punto desamparado. Sí. Porque viajan gratis, comen gratis. Sí, la levantan de todos los negocios. ¿Y cómo quedás vos? ¿Cómo te sentís vos? Y hoy. Me imagina, es un garro. Te estás enterando de gente que va a tratar de conseguir algo, pero hablando con, no sé, con gente del sindicato. Y se van de las piñas, boludo. Es decir, hay un nivel de desamparo importante para el trabajador y la trabajadora hoy en día. Hace poco cagaron las piñas los laburantes. Sí, bueno, eso es algo. No, lo peor es que lo de los sindicatos lo cagaron las piñas. Cualquier cosa es eso. Eso es lo que o sea, en el estatuto dice que vos me tenés que defender. Vos me tenés que defender. Hablando de mafia. La segunda mafia, la segunda mafia. La policía, pero viene los sindicatos. No sé cómo son. La onda es gastronómico, que... ni una puta guardia, te digo. Lo básico, tenía una sola guardia en capital, boludo. Imagínate cómo estaba eso. Gastronómico igual, creo que hace rato que. Olvídate, está para atrás. Y eso es uno, son un montón. Se va subiendo en una supuesta escala, loco, y se empieza a transar. Es aparte, así. El tema es el poder, loco. Si no transás, te bajan. Aparte, si vos no querés transar, te bajan de un tiro. O algo te hacen. Pero alguien que quiere subir, va a estar pisando a otro, entonces, siempre. Es que sí, pero esa por es la política de ahí. Exacto, pero por eso la onda es querer subir. Vos querés ser delegado, bueno, vos tenés que hablar con el patrón, loco. Es así. Los delegados también tratan con el patrón y muchos le chupan la pica. Y aparte te dicen, te ponen una fila de 10, viste, como un reconocimiento y dicen, decime cuál es el sindicalista y el que pesa más de 120 kilos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con los que pesamos más de 100, loco? Los que pesamos más de 100 no somos todos. Bueno, pero vos te la ganás y te la pagás. Yo también peso más de 100 kilos. Este me parece. Tiene panza de ser alimentado. Escuchame, nene. Vos tenés que hacer que yo te ayude, te dije. Dale, concha de tu madre. Si querés esto, viste, se tocan la panza. Ay, boludo. Ganatelo, cada cosa para pelear, para luchar. Que hay mucho para construir, es así. Este es de las bases, desde abajo se genera resistencia. Porque si uno espera subir a algún lado, más que nada, igual se va a encontrar con lo mismo. A mí me parece más que nada la información, porque eso es una escala. Venimos desde hace un buen par de años, no hace 10 ni 15, sino ya hace 30, 40 años con los sindicatos. El tema de eso de corromper, o sea, más que nada la ignorancia de la gente, ¿no? Y más que nada, la sociedad fue la que se basó en el crecimiento. ¿De qué? A través de la ignorancia, de no darte una libre información por la cual vos puedas decidir y decir, bueno, mira, yo quiero ser un hijo de puta, yo quiero ser buena persona, o bueno, en el medio. Pero bueno, vos elegís después. Más claro, que nada, se deleta la elegir. Información completa. Más ¿no? que nada como para poder elegir antes. Vos decir. Y que no te llene la cabeza más. De uno solo. Entonces, es como el panorama hace un rato completo. Veníamos hablando, luego, vos creciste todo el tiempo en que está bien que tus viejos te peguen y vos vas a pensar que está y bien. Sí, vas a pensar porque que no escuchaste otras campañas. Hay que cortar ese ciclo. Es cortar ese ciclo. Y bueno, y eso atrás de la información. Y mal que mal, digo, pese a quien le pese, ya venimos de hace varios años con eso, de la desinformación. Entonces la gente cree, o está el facho pobre, o el ignorante de derecha, y eso, ¿por qué? Por la desinformación, porque es lo que hiciste con tus viejos, y acá a tu viejo le vendieron la inseguridad, no, no salgas a la calle porque te van a robar, no, no salgas, lo van a hacer. Entonces vos creces con toda esa ignorancia. Entonces vos después, obviamente, qué sé yo, vos haces tu vida, tenés tu familia, lo que sea, y vos inconscientemente ese tipo de inseguridad se la inculcás. Entonces es una cadena, es un círculo vicioso que no va a acabar jamás. Mira, y eso, ¿sabés por qué? Hasta a través, cuando el ser humano o alguien, o las personas que sean, encuentren o alguien les haga dar esa chispa del cuestionamiento, de decir, loco, porque ¿por qué? es verdad lo que me está diciendo esta persona. Es mentira. Cuestionar lo que te duele la cabeza. Planteárselo un segundo. Y esa es la que están tratando de apagar eso, ¿entendés? De deshumanizar a las personas, de acabar con las relaciones humanas como estamos ahora, ¿entendés? La otra vez también con Ale hablábamos acerca de eso, ¿entendés? Ahora, en una reunión, no pasa ni 5 minutos, luego que estás con el celular acá, mirando a ver qué onda. Alguien me habló, alguien me contestó, alguien me mandó un WhatsApp, alguien me puso un me gusta, alguien me compartió. Lo que bueno, sea. Y esa deshumanización se está perdiendo, ¿entendés? De tratar de transformar al ser humano en una pila. Se aprovechan de los estímulos. De ser un ganado, loco. Ser una pila, ser un número más, ¿entendés? Y esa mierda es lo que está. Está buena la información. Está bueno internet porque se comparte un montón de información. Escuchás muchas campanas. Hay que pero usarlo. Es un arma de doble filo, loco. Hay que te saber quema usarla. La cabeza. Exactamente. Hay que saber pero usarla. Más que nada. Es esa la información, para mí es eso, loco, nos están volviendo ignorantes de eso, de no escuchar todas las campanas y de última saber darte las herramientas para poder elegir. Pero aparte también, mira, con la desinformación la onda es, miremos la tele, miremos el Bailando, me cojo a mi señora pensando que es Sol Pérez y no pienso en nada. Después como los tetos revistas, entonces, como un cabarulo, entonces, novia, me voy con mi señora a un cabarulo, nené, porque y sí, miremos la tele, ella mira miremos la tele y no hagamos nada. Entonces después no pensemos, ¿me entendés? La onda es esa, la onda es esa, es mirar la tele y no pensés. Igual no. La tele no es el problema. Para mí el problema es la mierda que se pasa remoto. En la televisión. No, es la mierda que se pasa en la televisión. La tele no tiene la culpa de nada. Claro, una cosa es la herramienta y otra cosa es cómo la utilizan ellos. Claro, si vos todo el tiempo me pasaste tita y culito y sí, loco, yo voy a salir y sé que todo el tiempo. Aparte de ese martillar con un destornillador, estás en el horno, ¿viste? Empezás a martillar con una pinza, la vas a dejar. Las herramientas se usan como tienen que ser: el martillo para martillar y la pinza para pinzar. Estaba esperando que digas, ¿sabes qué viene? Chamuchaste como el mejor, hijo de puta. José Naroski, ¿viste? Pensaron que. Todo se compra y se vende, todo es así. Los cuerpos también se compran y se venden. Sí, eso es un. Bueno, a todo nivel. Sí, a todo nivel. Nosotros nos vendemos, compramos, que quiero acá. Nos dejamos vender, nos dejamos comprar. Es cuestión de despertar, loco, y es muy acertado lo que decía Javi. Pero bueno, para más o menos que se queden con esas palabras, vamos a ir con un par de temas. Muy bien. Vamos, un poco de rock and roll. Vamos, Javi. We'll be right back. tesoro. Sin paz, ven en el lugar, en la tierra del cielo. Porque todo puede suceder en los tiempos que vivimos hoy. Aunque mucho quieran ocultarlo, yo te lo canto. Sí, no vengo a trabajar. En Vientos de Rebelión, recién estuvimos escuchando The Rambler, Lugares para Tocar, de Bestia Humana, Más Alto, Más Rápido, Más Fuerte, y de Exocet, Torre 4. Aguante, loco, anda, banda. Ya estamos al aire, ya se puede partir. Lugares para Tocar falta, loco. Eso es lo que es. No sé si quiere decir algo el Bocha, de lo que piensa al respecto, ¿no? Ya que estamos acá. Tocate, boludo, si no, si te tenemos acá gente de Rambler, gente de Orgullo Fisura. Aguante. Yo me siento acá mucho. Gente de Racing. Va. Apolux Alfa también, ¿eh? Sí, estaba por decir eso, pero bueno, me interrumpieron. Manda. No respetamos al que está con el programa. Estamos para que se escuche en todos lados eso. No interrumpan. Ahora que todos los oyentes se van no le interrumpan al conductor, por favor. Vas a, dejar a tres personas sordas, boludo. Carca, te extrañamos. Carca, ni está escuchando. Mal. Estamos en el micro que. No, no digamos. Te voy a hablar, ¡no, Carca, perdona! Está regresando, Carca. Ojalá que no te escuchen. Carca, que no dejas este desastre, viste. Aguante que la pase bien, que disfrute las vacaciones. Ya se le terminaron. Ojalá que nunca lo escuche esto. Sigan todo en silencio. No, sí, estamos por comentar un poco de... Nosotros estamos tomando la palabra. Bochita, ¿qué tenías para decir, Bochita? Ah, para los saludos. Tenemos el folio ahí, la carpeta 3. Sí, todo. Lo que pasa es que Javi nos hace señas del otro lado por una sección del programa que está por venir ahora. Ya viene el loco, ¿sabe? Ah, no por nada, no por nada está no acá. Por nada, Javi. No por nada está acá. De la mano de un destapador llega. Hay que aclarar. Que lleva el mapa, viste, en el rally, viste. Ahí está. Wow. A ver, empiezo a leer. Como es, si te ven mal te maltratan. Ah, no, eso es la vieja, viste. Eso es lo mismo que la vieja, viste. Tipo flashero. Si te ven bien, te heavy metalean, loco. No, lo que siempre decimos, o lo que acostumbra Viento de Rebelión en este momento del programa es destacar que no es el único programa de heavy metal under. que hay un montón de programas del otro lado. Mejores que esto. No, no sé si mejores, la verdad que yo comparaciones, con la misma. Comparaciones no hago, capaz que hay programas mejores, peores, me chupa un huevo. La verdad que acá estamos nosotros para poner el pecho así. ¡Vamos! Le ponemos el pecho a la bala sin chaleco, no somos yuta. Exactamente. Tampoco somos de Racing. Del otro lado de la trinchera. Y no. Yo sí. Bueno, no había de clásico. Y bueno, también queremos destacar que hay un montón de bandas, como también fanzines y radios, que también están en la misma que nosotros, que la pelean por hacer lo que les gustan. Onda, hacer este cada programa. Uno desde su lugar puede aportar algo. Exactamente, y también que se puede hacer movidas, fechas, recitales y que las bandas pueden tocar sin que haya un chanta del otro lado, un productor, ni hablar, un manager o algo que te diga qué hacer, o una discográfica en su defecto, ¿no? También. Eso, lo peor de la banda es que le digan qué hacer la discográfica. Ahora sí. Tocate tema, sí. Ahora tocate lo otro. Lo peor que te digan qué hacer, que creo que la. Ahí pierde creo la que gracia, sí. Bueno. Para el ser humano, creo que si vos vas al. El, no claro, sé, algo que es la filosofía de la vida. A mí no me gusta que me digan qué hacer. Ni mi viejo. Si vos querés llegar a alguien con tu música, que alguien se ponga en el medio, me parece que bastante molesto. Y sí. Y sí. O sea, loco, vos querés hacer esto, que lo. Loco, a mí me gusta este. Hice este tema. ¿Sabes qué? Pero cambiale esto. No, loco. No, siento lo que yo es lo que vos sentís. Es lo que uno siente. Habla, claro. Ahí está el que quiere vender y el que quiere hacer música. Ahí está. Hay que hacer un tema que se llame Ni mi viejo. Ni mi viejo me dijo esto. Ni mi viejo me dijo qué hacer. ¿Quién es? ¿Quién sos vos? No cambies nunca, Fred. Parte de todo esto que llamamos Under y que todos llamamos Aguante a Under esto, con A. Loco. Under con A. Under con A. Un saludo para Genial de la Fe y para Sandra y Graciano. Gracias. Gracias por eso. Bueno, es por eso que le mandamos un saludo a la radio de La Púa del Metal, Artillería Pesada, Evitando el Hablande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia de Zapala, La Voz del Metal, Grito de Poder, Locura General, Cuero y Metal, Estirpe de Acero y Marcados a Fuego de Santiago del Estero, Brigadas del Metal, de Tucumán, Alma de Acero de Salta. Para la gente de Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh y Nomine Metal de Bariloche. Respira. Resistiendo el Engaño. Sin repetir y sin soplar. A Cenizas del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Espíritu Inmortal, Esquilación, Caso Perdido y Exilio Nocturno de Rosario. Para Under Resiste, el último de la línea, Oxidarse o Resistir. Un saludo especial para Ander Resiste, no, para Púrpura en Línea, que nos retransmiten desde Bolivia. Nos están escuchando todo lo que decimos, nuestras improntas, acertaciones y todo lo que venga. Y para los fanzines, Enterrado Vivo, Despreciable de Realidad, Metal Aggressive, Quebracho de Chaco, Resistiré, esperemos que la lista siga continuando, que se sube más radio. Que podamos generar ese contacto de amistad y que estos la lazos... La mesa se queda, Giro. Ahí está. Y bueno, la verdad, me merezco un trago. Hay muchas... ¡Te ganas del viaje! ¡Te ganas del viaje! Muchas bandas, fanzines, radios que no conocemos. Muchas que se van a sumar seguramente. Muchas que están ahí a punto. Seguro. Esto sigue creciendo. Afortunadamente es parte de nuestro modo de resistir. De algún modo, ¿no? Y es la forma de expresar, ya sea la música, un fanzine, gente que se copa, como en todas las radios, los fanzines que hacen llegar tu música a otra gente. Tu música es una forma de pensar y que así como decíamos antes, cada uno elija. Vos tenés las campanas y bueno, vos elegís qué es lo que querés pensar, qué es lo que te parece mejor. Es una voz diferente. Exactamente. Exactamente. Unos puntos de vista diferentes, unas opiniones y vos solo puedas formar la tuya. Por eso acá nosotros estamos hablando de lo que vivimos, de lo que vemos. Yo creo que eso es primera fuente. Lo que te llega de otro lado, te lo están armando, te lo están precocinando. Claro, está cortado. Nosotros lo contamos como nos sale, lo contamos como nos sale y lo que vemos. Yeah. Entonces, esa sinceridad es la que se debería tener en cuenta a la hora de pensar en la información que a uno le llega. Porque igual, como se ha hablado acá alguna vez, También pasa mucho eso de que uno no tiene ganas de estar replanteándose, de que uno está trabajando 12 horas, llega y baja la deformación tal cual está y la dijera así, porque no tiene tiempo de replantearse eso, no tiene ganas, no tiene energía. No, sí, aparte el laburo te chupa todo. Queda una cosa que vos tenés que hacer, que tenés que elegir, si es laburo casa, o hacer algo por vos y disfrutar tu vida también, ¿no? Está todo pensado. Aparte de disfrutar tu vida, te hace también ver y conocer otra gente que te puede abrir la cabeza. Totalmente, abrir las cosas que abren la cabeza, como siempre decimos acá, son las más caras. Viajar, leer, son cosas no, que te van a dificultar. A pleno, para que uno no lo haga. Hablando con otra persona, sí. Ya tenés un punto de vista diferente. Leer, si encontrás buenos libros, hay algún precio. Creo que hay más vagancia. Son cosas que te van a pensar. Pero sí. ¿Qué pasa? ¿No? Que uno vas a comprar un libro de una editorial que es re cara, bueno, pero. Sale más caro un libro luego que el alcohol. Ya te dice todo. Ya te que partí con esa premisa. Ya te dice todo. Qué más fácil. Fumarte un porro es ilegal. Que te digan la verdad o ver marcar un cuadrangular, loco. Vos fijate que te das cuenta que preferís. Todo ronda lo mismo. Está todo pensado. Pero bueno, por eso digo, del lado de la música nosotros no estamos revelando eso, ¿no? Es como, yo creo que no puede haber una disociación entre lo que es esta rebelión y la música que nosotros estamos curtiendo, ¿no? Aparte de una cosa que es importante, todos juntos, todos unidos, porque si no, después empezamos a mirar y dicen, no, vos tenés la mecha pintada de color azul, ¿no? Entonces yo la pinté de rojo. Vos tenés cresta, yo tengo pelo largo. Vos tenés cresta, yo tengo pelo largo. Vos el cordón lo tenés verde, yo lo tengo rojo. No, cada uno anda en su mambo y hay que respetar también, ¿no? Cada sí. Cual. Yo creo que el hecho es que estamos todos en la misma, si pelo largo, no, cresta, y sí. Siempre estamos lo mismo en la recital. Si no, ni siquiera, porque también hay cuántas culturas distintas o hay, o, digamos, tribus distintas, si querés llamarlo, sí. Loco. Tenés de todo. Todos en convivencia, digamos, en última vez. Estás en Buenos Aires, tenés un montón. Estamos en la calle todos, digamos. Todos creo que no nos diferencia un peinado, no nos hace más copado un peinado o tener unas llantas piola o no. Olvidate. A ser mejor persona, digamos, el creo que. El enemigo es el mismo. El enemigo es el mismo, creo. Por eso una lástima a la gente que se pone a fijarse en esa diferencia dentro del mismo palo, boludo. Eso sí. Una lástima, boludo. Agarren, tendrían que. Che, no, nosotros somos la música misma, los recitales. ¿Quién llama gente? ¿Quién llama menos? Somos compartimos lo mismo. Por olvidar el pedo, boludo. Pasa en todos lados. En todos lados. En las marchas también. Como decía Fede hace un rato, no solamente en el hecho de las marchas o lo que estamos hablando hace un rato de la resistencia, sino también en lo musical, que muchos son bla bla por internet y después cuando los tenés que ver de frente no están nunca. No están nada, en un punto recital. Son los locos del lado, claro. Son los forman un grupo cerrado de 5 bandas que te arman los mismos recitales continuamente y no abren el espacio a otras bandas que por ahí o son muy recientes o que por ahí no diferente, que ya sí. Tienen etiquetados como sí. Facho, lo que sea, luego. No le pasan cabida, ¿entendés? Y eso también resta la movida y involucionamos de alguna forma, loco. Y creo que también dentro de todo, digamos, si estamos todos en la calle, que es donde sale el rock, que también hay otras culturas, no solo el heavy metal, tenés, no sé, hasta el hip hop o el rap, sí. El rap, ¿entendés? La cumbia, loco, todo. Cualquier música cultural, loco. Eso, y que también, digamos. Son formas de expresarse, loco. Más allá del ritmo, creo que. Mucho. Creo que es música de. Más allá del ritmo, digamos. Todos tenemos la misma impronta de tirar cosas, digamos, de realidad, ¿entendés? De realidad, de libertad. La única verdad es la realidad. No, y aparte te tiran. Te toca la barra espaciadora, es el amigo. Porque después F5 y ponen otra canción. Pero. Contratamos reidores. A este programa contratamos reidores. A ver que aplaudan, ¿viste? Pero ya no sé más qué hacer. No. ¿Y las bandas qué hay? Es que el heavy metal es un sinónimo, o sea, la música es música y es el sinónimo que nosotros adaptamos para nosotros, pero tenés diferentes estilos que que expresan lo mismo, la misma rabia, la misma bronca, la misma resistencia. Ahí está. Entonces, yo igual pensé que heavy metal era sujeto y predicado. Es un verbo. Es un verbo. Yo pensé que heavy metal era un verbo. Ah, ay, letrado. No, leí el diccionario en el baño. Ese machete, dale, acá está. Más despacio, se le dice. Le baño, el diccionario. Igual es como dijo, pará, como dijo un sabio ahora hace poco, nos cruzamos en el subte. Dijo, primero me limpié el culo y después me fui a pelear, dijo. Con el culo sucio no peleaba. Che, ¿y qué onda con los recitales a fin de? Sabiduría popular. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ahí está. Es verdad. No, pero encima creo que era uruguayo. A ningún estilo escapa, loco, yo lo que siempre digo. Estos fenómenos que vemos, tipo del pobre de derecha, este tipo de cosas, vas a encontrar siempre un heavy, un punk, un rapero de derecha. Porque son no se escapa eso, ¿entendés? Es como, así como existe el pobre de derecha, existe lo mismo. Y está el pobre de información, entonces por eso. Es que ahí va, el pobre de información. Lo que estaba hablando. Eso es lo que existe. No, no es cuestión económica, lo económico es algo... Eso es lo que quise decir. Es un huevo, loco. Lo económico no viaja. Tiene nada que ver. No, pero aparte. Más tenés, en este tipo de movida, loco. Por ahí tenés un pibe de familia de plata, lo que sea, y tiene más conciencia de clase que otro que capaz que te dice, no, loco. ¿Me entendés? No. Con todo respeto. Pero, ¿me entendés? Tiene más conciencia de clase. Hasta un pibe que tiene más plata. Eso, pero no, no loco, solo eso, ¿eh? En su limitación. No solo sabe, eso. No, no es tenés, tenés a uno. Que se ganan los dos mangos, pero dice, che, en mi laburo. Tengo una que dice, cortado. Yo pensé que este aire, pensé que era aire acondicionado, viste. Está prendido el aire, dice. Aparte te refrescamos. No, no se guardemos, no se guardemos. Venía resfriado, boludo. No, pero en el laburo te dice, no, ¿sabes qué? Yo prefiero no ganar más para que no ganen los otros, viste. Eso ya es de una basura. Y gente... digamos, de nuestra procedencia. Y capaz que tenés un pibe con plata que se puso a pensar. Y porque tuvo la información, tuvo esa gracia de los viejos. Más porque la plata no hace a la hora. Porque aparte uno no, por ahí el pibe no tiene la culpa de haber nacido en su cuna de oro. Claro, olvídate. Cuando la herencia debería ser prohibida. Oh, no, la propiedad privada tendría que ser prohibida, la herencia, sí. Nada, como mucho una casa. Ya lo dijo Max Strina. Sí, la propiedad privada debería ser prohibida. ¿Qué es eso? Heredo. ¿Qué me viene con la empresa de los padres y del hijo? No, hay muchas cosas para replantearse. Empecemos todo de cero. ¿Qué me viene, loco? Ya lo dijo el Pampa, papá. La herencia tiene que ser prohibida, basta de... Si no, me animo con la monarquía. Al final, la herencia, tengo una empresa de la empresa, el hijo hace encagada. Mira, tenía a Ricardo Ford, se puso dos talones más y creció 3 centímetros. Después te hablas de meritocracia, boludo. Ahí está. Es todo el invento. Pero no puede ser que uno que no hizo nada... Y no, mi viejo, viste. Lo mínimo que sea la casa, no sé... Pero la propiedad privada, prohibida. Capaz que tiene un empleado del padre toda la vida. Y que sabe, sí, el mayordomo. Que sabe más que el pibe y se queda con la empresa el pibe y lo verduguea al empleado, que sabe, sí, más que él, y lo ha hecho. Sting fue al encargado toda la vida. Siempre se le puede caer un balde de cemento. Sting, ¿no? Fue que sacó la herencia a los hijos. ¿Vota? Sí, no sé, yo lo único que sé es que quiere que aprenda lo que es la vida, loco. O sea, que se aprenda a ganarse 3 días. O sea, el loco le o se la quiere gastar en puta y claro. No quiere con vida nada. Claro. No, pero aparte Tim, no sé, yo por lo mismo que Tim era uno que andaba con el coso que parecía el obelisco 3 días. Y la escucha. Eso dijo una vez, parecía el Tantra, no sé qué vino a vender acá. Vino a vender la semilla de China, viste. Antes que arranquemos un poco. Hasta que arranquemos con el para Viagra. Para comentar un poquito, ¿qué pasó con... ¿Qué onda, Bestia Humana? Somos buenos muchachos. Bestia Humana. No, no sé. ¿Qué para confirmar, ¿qué va a pasar con Bestia Humana? ¿Viene este año? ¿Vuelve, loco? Viene. Ahí va. Viene de Se fue, para... Viene del estudio. Tuvo que volver a su planeta. Que la sigan chupando. Volvimos de Melmac. Planeta Lugano, boludo. No, no hay mucho para hablar. Se fueron a la India, ¿no? A la India se fueron ahí a hacer un viaje ahí medio estrambólico. No hay nada. Lo único es que no hay mucho para hablar, hay mucho para hacer, nada más. Ahí va. ¿Cómo te lavaste la mano, boludo? Eso es el tema, me fui con la tarjeta. ¡Esquivó la pregunta! Con una guitarra se fue al carajo, ahí va. Toma, ahí va. Y Orgullo, Orgullo Fisura está encaminado. Orgullo Fisura está encaminado, por suerte, seguimos pleno ensayando y tratando de sacar los temas nuevos. Ya falta bastante poco para poder tirarlo en el escenario. Así que bueno, y por lo pronto no tenemos mucha fecha, creo que tenemos una en mayo recién. Pero todavía está, no estamos podré... viendo. Pero bueno, así que si alguien quiere invitar, estamos ahí. Metió más, tío. Vamos, no, por favor, estimado. Nos salen mejor los asados que la fecha. Siempre. Es más, presentamos el disco en un saludo a Walter, loco, antes que me olvide, un saludo a Walter y a Mariano. Aguante, che, saludos a ellos. No, de Rambler tenemos el 3 de febrero, hay una fecha en Lomas que nos invitó Eric, que es un. No sé, ahí en Lomas, no sí, sé. En la toma. En la toma. En la toma. Ya la vamos a pasar con más detalles. No sé bien qué banda van a estar compartiendo. Mucho sí, con más detalles después la vamos a ir. Después más, más cercano al, a la fecha. Pero bueno, sí, es lo que se viene con Ramble. Y bueno. ¿La graveta? ¿Qué pasa con la graveta? La graveta que está ahí, capaz que para 2025 está, ¿viste? Así que bueno. Pero seguimos. Seguimos ensayando menos y tocando más. Así que bueno. Estamos todos filados, parecemos José Naroki con la frase. ¿Y qué onda con Apollux Alpha y cómo es? Y ahora estamos, tenemos un pequeño receso. Se están haciendo la del mono. Tenemos un pequeño receso con Apollux, estamos de vacaciones ahora y ya seguramente ya la semana que viene arrancaremos con los ensayos y bueno, en alguna fecha en la cual nos podamos sumar, que nos inviten o que podamos llegar a organizar. Empezar a tocar, ya estamos en condiciones, pero más que nada estábamos en un dilema con la banda de capaz primero como tener un pequeño demo de 4 temas. Tenemos, hay temas para hacer, pero hay temas hechos, pero más que nada como para no quizás para generar una cierta expectativa, por así decirlo, ¿no? Como para no llevarse un chasco, ¿no? Para salir nosotros, de la con algo. Claro, salir algo. A la cancha con un par de temas ya claro, escuchados ahí. Claro, ya tenemos un buen par de temas, pero más que nada como para que nos... ¿Cuánto más o menos por tirar, no? Como para el demo que se venga. No te puedo decir nada, pues estoy yo solo. Esto para los que no conocen, digamos... Hacemos black metal, nosotros hacemos black metal, pero no... Nada, más que nada el arte, ¿sí? Nosotros como consideramos al black metal más que nada como un arte. Mata arte más que nada en el sentido de lo... No sé si quizás pintarnos la cara, eso se va a dar en su momento, de acuerdo al grado de gerención que tengamos encima. Pero después, más que nada el arte, o sea, el tema de la música, el clima que genera... el black metal. Ahí va, el ambiente pero, que te claro, genera. Pero fuera de, si bien estamos siempre del lado de este lado de la lucha, si bien comparto obviamente, como bien dijeron ustedes, de la resistencia, pero la resistencia a mí particularmente, esto no lo digo en pos de la banda, sino en cuestión más personal, en cuestión de lo que es la resistencia, a mí me da como más tipo como aguantando, y si bien es un aguante genuino y copado, es algo de tipo de salida, ir al frente, loco, que es lo que en cierta manera lo que el metal, más allá de las ramificaciones que tenga, hasta inclusive el mismo punk, loco, porque el black metal es eso, loco, como el punk pero más rápido, más villero, si querés decirlo de una manera más cómica, pero el rock siempre fue eso, siempre compartimos el mismo lado, pero nuestra parte más influyente con respecto a las letras no es quizás con tinte o apología a la religión o a la religión, sino más que nada a los escritores, ¿no? Teniendo más influencia con escritores, con gente que escribe, que hace libros, que más que nada tiene esa influencia, más que nada por el batero. El batero es un, a comparación de Cristian, un gran saludo. Sí, Cristian de Zona Sur. Ya viene hace más de 20 años con el black metal, con Tron Infame, estamos con Umbral Onírico, ahora con Apollux Alpha. todas con influencias de Orwell, Lovecraft, claro. Huxley, todas son influencias de gente que escribe. Bastante distópico, ¿no? Más que nada lo abstracto, si está bien dicho la palabra. Mucho puterío. Ponele. Puterío, claro, claro. Letras dedicadas, ¿viste? Para vos, Gil. Para vos, basura. No, más que nada. Nada, no, es un tipazo, Cristian. Encima nada más, ya vamos letras. A venir cuando tengamos. Pero por favor. ¿Tienen, para, vamos a venir? ¿Tienen para hablar? Cristian es un. Tres programas. El chaval es un campeón. Tiene mucha facilidad a la hora de escribir. Es una persona que le cabe y más que nada es un amigo. Y por ende, más que nada, estamos más influenciados en ese estilo de hablar de historia. Qué sé yo, diablos, dioses, pero cosas más místicas, no más apuntando a lo que es la resistencia, a la social, política, digamos. A lo social y eso, más que nada a ese lado, construir más que nada el arte, porque sí. Si bien la música no, si bien uno con la voz transmite una bronca, un odio, un descargo, si bien no deja de ser poesía y eso es algo que se complementa con la música y eso es algo por la cual estamos acá, la música, el heavy metal, el rock pesado, loco, es lo que nos va, eso es lo que nos une y por ende estamos acá. Es lo que transmite la música, claro, o sea, es una forma de acompañar, digamos, te acompaña en la vida. Claro, y por ende capaz, por ese lado capaz apuntamos más a un estilo de black metal que si bien es un estilo que muchas veces gente capaz que es como bien decíamos antes, está desinformada, tiende a tergiversar un poco lo que es el sentimiento, por lo menos en este estilo hablando, en el black metal, claro. Que, qué sé yo, por desinformación es un estilo facho o algo que no se entiende, bueno. Se deja cooptar. Sí, qué sé yo, nosotros por lo menos estamos en ese lado, qué sé yo, te puedo decir, hablamos de ese tipo de cosas. Apollux Alpha, estamos más que nada por el lado de las estrellas, el cosmos, hablando de aducciones. De sondas. De sondas, espectros. De sondas intranales. Ni siquiera, loco, ¿sabés que Cristian no fuma? Toma un par de cabios, loco, mirá, el único drogadicto basura, hijo de puta, soy yo, boludo. ¡Afeta basura! El violero. A Fede no me lo guardé, ¿sí? A Fede no me lo guardé que le pollo. Los señoritos ingleses, loco, la única basura soy yo, la única escoria. Soy yo, loco, así que... Igual Javi... Pero no, más que nada estamos por ese lado. Igual Javi, si querés hablar todo el programa, comprate tu espacio. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tuve que estar todo el programa! Hace mucho, loco, dejalo al conductor. Quiero aclarar que todos los invitados acá pagaron para participar en este programa. Loco, yo pagué más que Javi, dale menos, loco. Botón, loco. Yo puse más plata que Javi, dale menos. Sobre todo sobre bestia humana. Nah, ese no es mentira. Un saludo para Ramoncito. ¿Cómo que digo? Ale. Y para Jessy, que también está invitado. Para Jessy, también. Ya estamos. Lo único que voy a decir para de allá, loco, es que las bandas tienen que caer por peso propio. Sí, queda el autobombo, parece que vienen con el bombo así, parece que a Temperley el otro día con unas cosas que parecían 2 metros. Y terminaron perdiendo una cera, sí. Bueno. Sí, hijo de puta, aguanta razón. Pero ¿a qué te referís con eso de que las bandas tienen que caer? Me gusta el autobombo. Tienen que caer por peso propio, ¿sabes por qué? Cuando una banda agarran y aparecen 10 tipos en el ensayo y dicen, che, loco, vamos acá. Vienen con... parece... Déjame explicar. Porque tocan ahí con el violín. ¿Cómo estás llorando, boludo? Hay que caer con el peso propio. Viste, buscame en YouTube, buscame en Facebook, buscame acá, qué sé yo. Igual, si lo quieren buscar, que lo busquen. Pero con ganas. No, porque yo te pido, votame acá que tengo un concurso, ¿viste? Esa banda que... La banda que me dicen, votame que tengo un concurso. Sí, una que toma una estampilla y anda china de una patada en el culo. O sea, si está bueno, la gente te va a escuchar. Si tenés talento, te van a escuchar. Así que por eso, olvídate que... Ya pronto vamos a estar. Andá china. Apenas consigamos algo digno como para... ¿Grabar? Más que nada para expresar, como para mostrar, entonces capaz seguramente... Pero tampoco estamos exentos a que aparezca una fecha, una invitación o lo que fuese, o de organizar una fecha y bueno. salir a la luz, pero bueno, por ahora estamos con esa. A la oscuridad. Vamos gestionando por ahí, entonces. Sí, vamos enfilando por ese lado, más que nada. De la música. El mismo arte, la misma... Pasta base y Judas Priest, loco. Es así, sí, es expresarse, loco. Es lo que estamos haciendo, expresarlo. No, cagarnos de risa un poco. Decirlo, no entendernos, relajarnos. No hay mucha más vuelta, no hay mucha más vuelta. Sin nadie que música. Te diga, lo que estás diciendo a mí no me gusta, así sí. Que te voy a romper todo. Olvídate. Que empieza, ¿no? Que te decíamos en un momento de... vienen uno y te dicen, no, porque... con remera con manga. ¿Qué hace con remera con manga? Acá somos todos remeras sin manga, ¿viste? No, los cordones de ese color no me gustan. El pelo largo a 13 centímetros después del hombro no va, ¿viste? Cuando empiezan todos esos muchachos que empiezan con todas esas restricciones de cómo tenés que ser. El rockero tiene que ser como tiene gana. No me vengan ni que el pelo largo, ni que la remera negra. Hay muchos rockers de sedad, loco. Sí, sí. No solo eso, sino rockers que te dicen, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer esto. Pero no tenés que hacer nada, lo que tenés que hacer es lo que tenés ganas. Pasa y hay muchos que venden el rock. No entienden nada. Y hay muchos que en una corriente del rock, que es de las más libres de todas, hacen mal, que es el punk. No. En el punk, sí, hay muchos muchachos que están metidos en la de decir, no, porque esto no, loco. Porque no, acá para nada, no comparto. Hay ideologías diferentes y entre cada uno. ¿Vos decís que los muchachos del punk nada, se no llevan dicen? Bien o no? Hay un montón también que no. En el heavy metal, sí, los o sea, a lo que voy es que cada uno tiene su rama sí. Y pueden, son libres de expresarse el como heavy, quieran. El heavy aprendió sí, en el tema, tiempo, digamos, el claro, el heavy si no atacarnos entre nosotros, loco. No, obviamente, es lo que... pero cada uno tiene su manera de manejarse, está perfecto si le va. Si no, hay que la forma es dejar que el otro sea también. Pero el heavy aprendió en el tiempo a no pelear tanto, creo yo. Y sí pelear por sus derechos, pero no a decir... Porque che, se van aquel... a los bares 300, boludo. Esos no son heavy. Esos no son heavy. Esos no son heavy. Esos no son heavy. Esos no son heavy. Esos no son heavy. Eso no son heavy. Eso no es heavy metal. Vale, los bares que vos. ¿Eh? A los bares que vamos. ¿Cuándo me viste? Yo fui a ver Orgullo y me fui, ¿viste? ¿Qué onda? Fecha para esta semana. Eso, ¿qué fecha hay? ¿Qué fecha hay para este fin? Tirame la fecha. No hay nada. A ver que la gente quiere escuchar qué fecha hay para esta semana. La gente, no, la gente Luca, mete está durmiendo, la gente está durmiendo. Si está durmiendo, ¿qué hacemos acá hablando como boludo? Y putimos todo. ¿Por qué no puedo decir la concha a tu hermana? Ahí está, se fue a dormir. Nadie prohibió nada. Acá se acabó el horario de protección al menor. Ahí está el cartelito. Ahí dice aire, no sé si es aire acondicionado. Pero... lo que tengamos lo decimos a la vuelta. Ahora vamos con un par de temas bien copados. Bueno, me parece muy bien. Para que la gente descanse, el que esté escuchando descanse. Los oídos. Sí, por favor. De tanto gritería. Sí, claro, claro. Vayan a dormir. Me cansé de ustedes, voy a escuchar los temas. Vayan a dormir. Los tres que están escuchando, vayan a dormir, vamos. Ah, mañana hay que laburar. No exageres, man. Igual. Uno de esos tres, Lucas, con la oreja. Perdón, pero si están escuchando hasta ahora, no van a laburar mañana. ¡Vamos, Javi! We'll be right back. Bloque de Vientos de Rebelión. Bueno, si bien fue un programa diferente, vamos a hacer como solemos hacer siempre, una rondita de despedida. comentando ahí más o menos que creo que uno tiene ganas de decir, que lo que se quedó por ahí que no dijo en un momento y le queda despacio para hablar sin que nos pisemos todos. ¿A qué está más divertido? No quité lo divertido, por ah, sí, igual ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos. Y podemos golpear a la vez. Rompió la mesita. ¿A quién hay que bardear? En este bloque podemos ir a que vos quieras. Yo tengo que empezar. Yo igual saludaría a todos los metaleros que son pasajes, porque mucha calle no tiene. Gracias. Y perdón. A vos, Fe. Gracias totales. Este. Incluso Cerati parece que fue una lechuga. Ahora están todos re fanáticos de ese muchacho. Igual, no, pará. Hay dolor atrás de la familia. Pero, nada, se ríen. Al final parecía que era un buen tipo. Porque todos lo mataron en los recitales de 50 años. Recitales, 20 años diciendo que se muera Cerati, qué sé yo. Después, cuando se murió, estaban todos llorando. Ahí en el canal Encuentro. Llorando por el programa. Se estaba vendiendo piezas. Pero después había 20 años diciendo que se muera a casa. Aguantemos. Yo canté esa, canté cualquier cosa. La verdad, hay que decir la verdad. Al final, la loco, la mierda. La única verdad es la realidad. O sea, tiramos mierda para acá, tiramos mierda para allá, dijimos esto, qué sé yo. Después hay que poner los huevos sobre la mesa y, loco, yo soy, decir este soy yo y qué sé yo. Ir para adelante, no sé qué estoy diciendo acá, pero bueno, ya lo dije, a todos los pasajes no tienen mucha calle. Gracias. Salud. Viva Perón. Gracias, Fede. Bueno, por mi parte, bueno, un saludo a toda la gente que está del otro lado escuchando y bueno, a todas las bandas que compartimos sin área y a las que estaremos compartiendo también, ¿no? Un abrazo grande a todos y bueno, buena semana. Bueno, saludos a todos. Quiero mandarle un gran abrazo a Carlos Figueroa, que le rompieron el pie. No lo digas al aire, boludo. Taloncito, se rompió el taloncito. No. Está recuperado, ¿no? Está recuperándose. Aquí le van a decir desde ahora. A pleno, sí. Un gran abrazo. A pura ropa se está... A todos los amigos que están escuchando al otro lado, a los compañeros de bandas y bueno, nada, saludos a todos los amigos desde el mal llamado interior, como decimos siempre. Bien, Bocha, bien. El mal llamado interior. Sí, no es. ¿El interior de qué? Sí. De mi corazón. ¿Del país? Agarra el bien. ¿Del país? Cuando van al baño te dicen, voy a despedir a un amigo del interior. ¡Sorete! ¿Qué tipo for? Este tipo no lo representa. No me representa. Una vez lo dijo el Fiso cuando estábamos jugando en la cancha. Te voy a decir, lo único que te voy a decir, Vestibana, somos los defensores del metal. Éramos el 3, el 2 y el 4. Ramón, yo y Jessy. Esos éramos. Jugando a la pelota, los 3 del fondo. Tac, los defensores del metal. Un saludo para Ramón. Vamos, y Jessy. Sí. ¿Por qué Jessy? Se olvidan de Jessy siempre, boludo. Es el baterista, ¿quién le importa? Fisu, por si alta representación. No, saludos a toda la gente luego que está del otro lado. También a la gente que sigue aguantando, como siempre, en todas las partes del planeta. Luego que nos pueda llegar a escuchar, porque ahora, si viene internet, luego lo bueno que tiene es eso. Así que un gran saludo para todos y bueno, que sea rock, loco, como siempre se dice. Vamos, Javi, gracias. Javito. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a sumar ahí también a los agradecimientos. Saludos a toda la gente que está escuchando del otro lado, que siempre nos banca. Que por ahí, como vos decías, es un programa distinto, pero es el que nos sale a hacer, loco. Estamos acá por lo que nos gusta hacer, así que le estamos poniendo el pecho a la bala, yendo al frente, siempre. Y nada, eso, siempre haciendo lo que nos gusta. Nadie nos dice lo que tengo que hacer y siempre levantando la bandera del heavy metal, de la autogestión, del aguante, del compañerismo. y como siempre nos estaremos viendo en las calles ahí, en algún res, en alguna movida, agitando siempre. Gracias, Ale, gracias, vamos. Ale, gracias, gracias por las palabras, loco. Bueno, gracias a Fede. Dijo y después siguió. No eso, sé, eso fue lo bueno de la ronda. Ese pasa que es que el invitado. El invitado. Iba a decir, es el interrumpidor oficial, pero me interrumpió cuando le iba a decir. Sí, pero sabés que no me gusta que hablen cuando estoy interrumpiendo. Es así, viste. No sé si dije bien, dije mal. No, sí, vos. Hablá si te interrumpes. Sigue hablando si te interrumpo. Me quedó algo. Yo iba a decir que. Yo le dije la verdad. No, la verdad que también me quedó algo para decir, loco. Agradecer a la gente de acá, a los invitados que se recoparon en venir. Por mi parte también tuve un inconveniente con la moto, así. Aún así, loco, pude organizarme acá con Javi y con Fede para venir. Vinimos. Y cumplimos, loco. Llegar a este barrio. Llegamos, tomamos. Aparte, acá se las pasa bien. Ahí va, tomás, salud. Tomás, pasás. No hay más. que siga giro porque lo estamos interrumpiendo mucho. Yo tengo un inconveniente mental, boludo. No, no, gracias a Javi, acá del espacio. Un aguante impresionante. Che, no quiero decir nada, pero Luca tiene cordones blancos. No. No, vale. Es un sorete. Esto se fue de control. O sea, se fue a la mierda. Esto se va a desmadrar. No, gracias Fede por las interrupciones. No, gracias Luca por venir. Aguante, loco. Ya, la verdad. Cayó el otro día, loco, en la fecha de Rambler. Cayó de la nada. Ah, no sé. ¿Cómo lo voy a caer? Una masa, boludo. ¿Cómo de la nada? Un tipazo, la verdad. Sí, no, apareció, boludo. Vino en una nave espacial. Pero tú lo vas a para un cumpleaños. Ese fue la onda. Mi planeta me necesita. No sé de cómo estás hablando, loco. Gracias, Bocha, también, puro aguante, Bocha, gracias. Antes que interrumpa Fede de vuelta, gracias, Bocha, la verdad que es una masa la actitud, boludo. No, tenés que interrumpir. No. Tratemos de que no. Gracias, Javi. Ahí está. Aguante, Javi, todo. A los dos, Javi, loco, se lo agradece mucho. No voy a interrumpir, me fui al baño. No, la verdad que. Está bien, fue un programa diferente. Hicimos lo que nos salió, como dijo acá Ale, como también tratamos de promocionar el programa, estamos aguantando acá en la trinchera, es lo que nos sale hacer. Cumplimos, y más allá de no es cumplir con otra persona, es cumplir tampoco con nosotros. Es hacer lo que sentimos, hacer lo que nos sale hacer, expresarnos. Creo que si cada uno llegó acá, más allá de que sea parte del staff acá del programa o sea un invitado, es porque... existe esa necesidad de expresarse, existe esa necesidad de encontrarse con los amigos, más allá de que esté el micrófono o no esté, es encontrarse con los amigos y compartir algo, charlar de la vida, loco, es lo que nosotros hacemos siempre, cada fin de semana por ahí los que podemos, o cada tanto cuando nos sale, cuando nos da el tiempo. Cada martes, cuando toca su propia banda. Parte de la estafa. Parte del equipo. El staff. Eso. Me hace ruir. El staff no me gusta. Yo no quiero decir. No quiero. Parece. Es parte del staff, la estafa. No, es parte del equipo. Ahí está, te interrumpí, pero para bien. Te corregí. Viste que necesitas un profesor. Comerciales. Parqueadero. El garage. Ulala. Vamos a mostrar. Vamos a poner este video. No. ¿Vamos con el tape? No, hablando en serio. Acá me llegó un mensaje. No sé si decirlo, ¿no? No, hablando en serio. Ahí está. Pará. Que no hablamos en serio. Hoy en el laburo. No, por mí lo digo. Nah. Un saludo para Carca. Lo digo por el lado. Concha. No le guste, bueno. No cambies nunca. No, por favor. Voy a decir la verdad. Lo quiero mucho acá. Ahí estamos hablando porque, mirá, voy a decir la verdad. No se puede concentrar. ¡Ah, estamos al aire! Hay que hablar en serio. No se puede concentrar, loco. No, pero aparte digo la verdad. Esta radio es la primera vez que vinimos, le debemos la lealtad y después le debemos lealtad de amistad a Vientos de Poder de Che Barracas. Lealtad de amistad. Radio lealtad amigo. De rebelión de decir, vinimos acá. Nosotros no vamos a ningún lado, ¿sabes por qué? Porque... No los invitan a ningún lado. ¿Por qué no los invitan? ¿Viste? Porque interrumpimos, no nos llaman. En el medio de 15, ¿viste? Me invitaron, y pero si era mi prima. Pero grande radio nos quisieras, pero como no nos quiere nadie, están acá. Como no nos quiere nadie, somos más malos que la peste. Como no nos quiere nadie, están acá. Así, pues. Así. Saludos a Tongas, Cristian. Tongas, y espero no se sepa. Y Estelita, Estela. Estelita, Estelita, muy bien. Y Hiroshi. Hiroshi, que también está. El otro Hiroshi, este es el hermano malvado. El primo, el primo. El primo, no, el primo no, que cumple 15 años. El primo de. Lealtad a los. ¿Querés terminar? No, siga a giro, siga. No olvidé lo que iba a decir. Pero, no le había sido muy importante. No, igual cuando. ¿Qué vamos a hablar en serio? Cuando hablaron de ahí, de recién tiraron de las radios hegemónicas, así como los medios siempre, ¿no? Me acordé que hoy estaba escuchando en el laburo, mientras estaba trabajando estaba escuchando en la radio. Sabes que todo el tiempo sentía que me querían vender algo. Y creo que esto es todo lo contrario, ¿no? Como que no... Acá no tenemos nada que vender. Es exactamente todo lo contrario. No, siempre hay lo que vender. Y no va a faltar que te dice y cómo voy a vivir y vos lo vas a entender. Pero es todo lo contrario esto, ¿viste? Entonces creo que está bueno destacarlo y... Y bueno, más allá de que me olvidaron, ¿qué iba a decir? Acá no necesitamos ningún mercader, me estaba loco. ¿Viste? Acá no hay mercaderes. ¿Sabes por qué te olvidaste lo que ibas a decir? ¿Por qué vamos a hablar en serio? Primero porque tenés Alzheimer, tenés que ir a tratar. Después es porque no tenés un discurso en un papel. A ver, pará, hasta que llegué, soy Hiroshi, tengo 35 años. Nah, ¿viste? El guión. Tenés lo que vos tenés en la cabeza y te sale lo que te sale en el momento. Entonces, te vas a olvidar, te vas a acordar. Capaz que te acordás en la esquina y decís, no, esto hubiera estado bueno. Capaz que llamaba a todos. Va a pasar. Voy a llegar a la esquina y decir, qué mierda. ¿Qué mierda? Llamé a estos pelotudos. Me interrumpieron. Me va a pasar para el orto. Es más, a Fez se lo olvidó un par de veces interrumpir, boludo. Sí, pero aparte, no casi tenés... que me deja hablar, boludo. No tenés un papel adelante que dice quién sos, qué hacer. Y eso, es. Y eso está escrito. No, pará, esto lo estoy leyendo porque está interesante. Como una cuarta. No, me copié el Tutti Frutti. Pero, ¿me entendés? ¿Te olvidás o no? ¿Te olvidás lo que sé yo? Pero lo decís de sentimiento, lo decís de verdad. Ahí está la clave. ¿No tenés el teleprompter como Macri, gato? Es eso, loco. Bueno, ahí está, ya está. No hay mucho más que agregar. No hay mucho más que interrumpir. No hay mucho más que interrumpir. Somos lo que somos, loco. Esto. Somos lo que somos y lo que escucharon. Hacemos lo que hacemos. Celeste Carvallo. Somos lo que nos sale, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Walter Parker. Muchas gracias. Si alguno se aguantó hasta esta hora y hasta esto, agradecerle el doble. Seguro que sí, porque se cagaron de risa. Sí, espero que se hayan reído mucho. Bueno. Y si nos encuentran en la calle, se van a encontrar con lo mismo. La próxima van a pedir que carga vaya de viaje, le pagan el mes de vacaciones. Que se vaya, dice. Dejale a los pibes. Ponele, no carga, te saludo. Ponele que esto fue Vientos de Rebelión. ¡Vamos! ¡De Rebelión!